un músico. Entonces lo que va a Francia Márquez es a una fiesta, porque ella entendió que ser vicepresidente, con toda el adorno que hace la izquierda de las negritudes, los indígenas, las minorías, que además no se lo creen ni ellos mismos, entonces ella tiene derecho a hacer lo que se le da la gana. Ahí está entonces María Fernanda Cabal cuestionando el viaje de Francia Márquez a África. Va a estar recorriendo 3 países. Esperamos que logre acuerdos importantes para el país. El resultado dirá, pero el viaje es costosísimo para estos tiempos. Y lo otro que yo pienso que no ayuda a Francia Márquez son las formas de responder. ¿Cómo se toma las críticas? De malas. Yo soy la vicepresidenta. Sí, de un tono arrogante. No ayuda definitivamente su forma de responder. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Quería finalizar también con una noticia que hoy encontramos en el contexto latinoamericano y que no quería dejar pasar porque tiene que ver con lo que está pasando en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega continúa con la persecución en el país y este miércoles canceló la personería jurídica de la Asociación Cruz Roja que operaba en Nicaragua. En su lugar, el oficialismo dispuso la creación de una nueva Cruz Roja administrada por el Ministerio de Salud. Si bien este tipo de avances sobre organizaciones de derechos humanos son cada vez más frecuentes e injustificados, diputados sandinistas explicaron que la decisión se basó en una transgresión de la asociación de sus propios estatutos, así como de haber asistido a los civiles que participaron en las manifestaciones de 2018. Encuentro concretamente en el decreto que se ha publicado este miércoles, dice, en los actos acontecidos en el año 2018 que atentaron contra la paz y la estabilidad de la nación, algunas filiales de esta asociación actuaron en contra de estos principios: humanidad, imparcialidad y neutralidad, y de su acta constitutiva y estatutos, y la asociación misma transgredió las leyes del país al desatenderse y hasta apoyar este actuar de sus filiales. Con estos argumentos, cancela entonces a la Cruz Roja en Nicaragua. La Cruz Roja, esto nos hace dar una idea. No hace falta que les presente la Cruz Roja. No hace falta. Para que tengan una dimensión de lo que está llegando la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. ¿Sí? Uno de los activos más importantes de la izquierda latinoamericana está traspasando todos los límites. Ya no se salvan ni las organizaciones no gubernamentales como la Cruz Roja. ¿Qué hacer con Nicaragua? ¿Hasta cuándo el silencio también de acá desde España? Hay partidos como Unidas Podemos que callan. La mayoría de los partidos de izquierda callan. Hay que levantar la voz. Yo pienso que aquí también hay un error, porque ese un error por parte de los partidos de izquierda, ¿no? Que dejan estos reclamos solamente en lo que dicen la derecha. Lo malo es malo, venga de donde venga, y esto no se puede tolerar. No podemos dejar solo a los nicaragüenses con esta dictadura. Es increíble que esté avanzando en pleno siglo XXI. España, que pretende deshacerse de todo rastro de dictadura, por ejemplo de Franco, debe entender lo que significa una dictadura. Ahí está Daniel Ortega haciendo de las suyas. Se requiere una respuesta también desde España, en la medida, lógicamente, de sus posibilidades. Pero es una dictadura que está traspasando todos los límites y amerita una mayor atención desde la comunidad internacional, en este caso desde España. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Hoy, a propósito, empiezan las campañas electorales oficialmente en España. Y ojo que este tema se va a colar lo que está pasando en los países de América Latina con las libertades.

parcero. Salud. México y Colombia, un solo corazón, hermano. Que iban las mamacitas. No me digas que te vas a ir, por favor, que me vas a destrozar el corazón. Si tú quieres que yo cambie, yo haré lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error. Ay, que te cuesta regalarme tu perdón. Te lo juro que no voy a soportar tu despedida. Aunque digan que no hay mal que duró más de 100 años, no quisiera ser el primer idiota en comprobarlo. Un amor como el nuestro, sabes que no se ve a diario. Un amor como el nuestro, vale la pena salvarlo. Sí. Con algo de mariachis, con algo de ranchera. Sí. Nos fuimos, muchachos, venga. El propio Maluma, acompañando en esta oportunidad al mexicano Carlos Rivera. 100 años es el título de esta canción. Bueno, Maluma demostrando que es un artista versátil. Pero la noticia acá en España es en que el artista colombiano ha anunciado su gira de conciertos del próximo verano. Estará en Europa, especialmente en España, Suiza, Polonia, España, por supuesto, Italia. Comenzará el próximo 16 de julio en Santiago de Compostela con su actuación en el festival Osando Camino. La gira cuenta además con 2 paradas en Ibiza, 1 en Sevilla y otra en Málaga, y la última en Las Palmas de Gran Canaria. Son las presentaciones que tendrá el artista en el marco de esta gira internacional. En Málaga el 17 de julio. En Málaga el 17 de julio. En Ibiza será el 2 de julio. En Sevilla el 1 de julio, como ya le decíamos. Y el 18 de julio, en Ibiza. En Ibiza tendrá 2 paradas entonces. El 18 de julio arrancando. Bien por Maluma, que es uno de los artistas de la música urbana más importante a nivel internacional. Y acá en España definitivamente es una locura. Palabras mayores, Maluma, en su mejor momento. Hace unos días vimos cómo Shakira se hacía con el título de Mujer del Año en los premios Billboard, Mujeres Latinas de la Música. Bueno, fue Maluma quien le entregó ese reconocimiento. Y luego ofrecía detalles en las redes sociales de cómo fue ese momento. Lógicamente, estallaba en las redes sociales. Ahí lo tenemos, a Maluma, listo ya para iniciar su gira de conciertos por Europa. Lo estaremos esperando. De lo que tú me pidas. Es de humanos cometer más de un error. Estamos con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Recuerden, es un restaurante de sabores brasileños y ecuatorianos. Ya listo todo para la celebración del Día de las Madres con música en directo. Estará el popular Saulo. Sí. Estará Saulo con toda la música brasileña. Restaurante Yacaré, Vicente Sancho Tello, número 7, cerca al Estadio Mestalla. Todas las personas que quieran hacer reservas, les recomiendo la página web restauranteyacaré.es. Bueno, avanzamos en el Café Mañanero. Tenemos mucho más para compartir. Tenemos por aquí la agenda que está pendiente. Ya está lista también Diana. Diana, vamos entonces con la agenda. La ciudad de Valencia se convertirá en esta semana en epicentro mundial de la educación superior, donde 2 días el incomparable marco de la ciudad de las bellas artes y ciencias se celebra el 5º encuentro internacional de rectores universidad, donde se reunirá 700 rectores y académicos universitarios de 14 países, entre otras personalidades de la política la empresa y las instituciones nacionales e internacionales. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto a la presidenta del Banco Santander Universidad, Ana Botín, inaugurarán este martes en Valencia el evento acompañados del rector de la Universidad Nacional Autónoma de México y presidente del Comité Internacional del Encuentro, Enrique Graude. Gracias, Diana. Y a propósito de este tipo de encuentros, también damos cuenta de un evento que se va a celebrar hoy en esta ciudad. Diálogos abiertos, Augusto Roa Bastos, entre lo temporal y lo eterno. Es el proyecto de la Fundación Augusto Roa Bastos y la Universidad Autónoma de Encarnación de Paraguay. Hoy se va a llevar a cabo esta conferencia con la participación de la rectora de la Universidad Autónoma de Encarnación, la doctora Nadia Seraniuk. También estará presente la vicepresidenta de la Asociación de Universidades Privadas del Paraguay. Muy bien. Y también es vicepresidente de la Fundación Augusto Roa Bastos. Hoy vamos a acercarnos precisamente a la comunidad de Paraguay en Valencia. En el Café Mañanero repasamos todas las comunidades inmigrantes y también todas aquellas instituciones, misiones diplomáticas, en este caso, eventos como esta conferencia que se va a llevar a cabo hoy, insisto, en Valencia. Concretamente está invitando el consulado honorario de la República de Paraguay en la comunidad valenciana. Diálogos abiertos, Augusto Roa Bastos, entre lo temporal y lo eterno. Esto será exactamente en la Plaza Rodrigo Batet número 5. Sala Astoria. Bueno, es el Café Mañanero con todo lo que tiene que ver con la comunidad aquí en Valencia, la comunidad inmigrante, en esta oportunidad, dando cuenta de un evento de interés, especialmente para la comunidad paraguaya. Ay, no hay que humillar a nadie en la primera entrada, ganarle y restregarle la derrota en la cara. No trae nada bueno, eso te lo aseguro, porque al final nos vemos y ahí el golpe más duro. Sí, yo sé que tú querías demostrarme a mí de que yo sin tu amor no iba a ser feliz, pero te equivocaste, quizás nunca pensaste de que un amor tan bueno me iba a conseguir. Ay, yo lloré por ti. La música aquí en el Café Mañanero, y preste mucha atención porque ya tenemos el menú de hoy de parte de Panadería La Imperial del Quindío. Sí, la panadería que le pone sabor colombiano a Valencia. Preste mucha atención al menú. Vamos a empezar con un rico consomé de pollo. Sí, pero además vas a encontrar como segundo arroz, frijoles que no pueden faltar, pollo a la broster, ensalada dulce. Rappi Cocina. Sí, bueno, todo lo que tú quieras, ¿no? Todo lo que buscas, definitivamente, la gastronomía colombiana lo encuentras en esta panadería y este restaurante, que lo tienen todo. ¿Por qué? Porque además de tener los platos, por supuesto, tiene todo en Panadería Colombiana. Las tartas para toda ocasión. Ya llega el Día de las Madres y, claro, una tarta personalizada para mamá con su nombre, con el dibujo, con los colores que le gusta a ella. Bueno, una tarta totalmente personalizada para mamá. ¿Dónde? Pues en la Imperial del Quindío. Yo creo que tenemos por ahí, Diana, el teléfono para que se ponga en contacto con la Imperial del Quindío. En cualquier caso, les recuerdo también la dirección. Así es, los pedidos los pueden agendar al 642-490-968. Recordemos también las ofertas del 2x1 en panadería. Los lunes estamos en Plaza Mayor 28 Torrente. también en la avenida La Plata 45 Valencia y avenida El Puerto 99. Recordemos que en este lugar tenemos horario extendido por esta semana, que es el mes de las madres. Gracias, Diana. A propósito, nos estamos preparando también en la Imperial del Quindío para un evento este verano. Ya le vamos a entregar más detalles. La Imperial del Quindío. Bueno, dimensionaste de que tú cualquier día vas a volver por mí. Ay, yo lloré por ti cuando te fuiste tú. Y soy una botella. Tenemos el glu glu glu Silvestre Dangón. Es uno de los artistas colombianos más en forma, especialmente lo que tiene que ver con música vallenata, aunque él va más allá del género. Silvestre Dangón es noticia porque todo parece indicar que regresa, ¿no? En diciembre del año pasado, el cantante reveló que se retiraba temporalmente de los escenarios, cuyo anuncio fue realizado en medio de su presentación en el Festival Nacional de Compositores en San Juan del Cesar. El caso es que ahora se anuncia un espectáculo en los Estados Unidos y mucha gente se está preguntando si ya este es el regreso de Silvestre Dangón. La pausa solo habría durado entonces unos 5 meses. No sabe vivir sin las actuaciones, Silvestre Dangón. Cuando te fuiste tú y cogí una botella y glu, glu, glu, glu. Aprovechamos también para anunciarles algo muy importante, especialmente para todas aquellas personas que están enviando paquetería a Colombia. Preste mucha atención a este anuncio, concretamente de Avianca Express, que tiene grandes oportunidades para que envíe, sí. Envíe, aún hay tiempo de enviarle a mamá. Preste mucha atención, trae tu envío y te vamos a mejorar el precio de la competencia. Trae tu envío y te vamos a mejorar el precio de la competencia. Acércate a la oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico número 26, Metro Ángel Guimerá, o sencillamente llámanos al 9100-59-901 y vas a comprobar que Avianca Express tiene el servicio más rápido y económico en lo que tiene que ver con envío de paquetería a Colombia. Y además vas a participar en el sorteo de 1000 euros para la compra de tu próximo billete de viaje a Avianca Express. Recuerda, Gran Vía Fernando el Católico, número 26 en Valencia. Bueno, ¿qué tenemos por aquí para compartir? Pues tenemos... tenemos las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos en redes sociales? Carlos Angulo nos trae este interesante apartado que ya es clásico también en el Café Mañanero. Las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales que está haciendo tendencia es el nombre del Inter de Milán y el Milan por su participación en la semifinal el día de ayer en la Champions League. Entre otro de los hashtags del día tenemos el hashtag Feliz Jueves, el hashtag Buenos Días, al igual que el hashtag Tears of the Kingdom. El nuevo videojuego de la franquicia de Zelda de Nintendo llega a todos los hogares del mundo este próximo viernes. El día de mañana llegará la nueva entrega para el Nintendo Switch de Tears of the Kingdom. Entre otros de los nombres más importantes, el nombre de Beyoncé forma parte de lo más comentado, al igual que el de Ted Lasso y, por supuesto, el del actor Tom Holland, luego de que se presentase el nuevo tráiler de la nueva serie de Apple TV Plus, en la que, titulada The Crowded Crowd, protagonizada por Holland, donde interpreta a un joven con serios problemas mentales, escrita por el mismo autor de Una Mente Brillante. Se trata de un thriller de misterio que podría al filo a más de uno, mientras que entre otra de las grandes tendencias nos encontramos con que está siendo comentado el nombre de Tavares, al igual que el de Busquets, forman parte de lo que cierra a esta hora las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. Vamos rematando ya con Adolfo Jiménez del Río. Estábamos pendientes del tema político del día. Lo que viene a continuación ya es en la información deportiva. Así que vamos a dar cuenta del tema político del día. Adolfo. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la decisión contundente que ha tomado la Corte Suprema en Argentina de suspender las elecciones a gobernador en las provincias de San Juan y de Tucumán, con lo cual inmediatamente se pronunció su presidente, Alberto Fernández, refiriéndose a esta decisión, y lo hizo acusando a los jueces Horacio Rosati y Carlos Rosenkranz de seguir respondiendo a las órdenes del expresidente Mauricio Macri. Y es que la situación política se sigue complicando porque la reacción de la oposición a las declaraciones del jefe de Estado no tardaron en llegar, y el primero en hacerse eco de sus dichos fue Horacio Rodríguez Larreta, quien a través de su cuenta de Twitter lo acusó de atentar contra la división de poderes. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿estos conflictos que se están generando en Argentina vienen también transmitidos de otras situaciones sociales incómodas en países vecinos como Chile? Y también nos preguntamos, ¿es una demostración de que la oposición no quiere que el gobierno de Alberto Fernández continúe generando la inflación tan alta que se está generando en Argentina, que de pasar a 69 pesos por dólar está en estos momentos a 500 pesos por dólar? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero, y de vuelta estaremos con el personaje del día y la información deportiva. Sala Salón de Eventos te invita a ese sábado 13 de mayo a la primera feria de emprendimiento, presentación de productos y servicios, gastronomía, decoración, artesanía, bisutería, cosmética y belleza. Una oportunidad para tu negocio. Dirección: calle Alcañiz 23, zona Terrofiel, Valencia. Información e inscripción: 654-037-018. Horarios: lunes a viernes 9:30 a 22 horas, sábado, domingo y festivo 10 a 23 horas. Síguenos en Instagram, Lutzala Eventos. Primera feria de emprendimiento, te esperamos. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa, sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta, las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Por primera vez en Valencia, desde Colombia llega Las Diosas del Vallenato y su agrupación en concierto, cantando todos sus éxitos. Porque lo vine a conocer, señor. Viernes 19 de mayo, celebrando el Día de las Madres, Las Diosas del Vallenato. Y todo daría por ti de todos modos. Artista y invitado, Christian Hansel. Entrada 20 euros anticipada, 25 en taquilla, VIP 30. Tenemos venta a domicilio de entradas, apertura 00 horas. Reserva ya al 631-534-356 en discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17, Valencia. Las diosas del vallenato en concierto. Tú decías que me amabas, que siempre serías mío. Rinconcito de Anita, donde puedes desayunar. Huevos pericos, calentado, caldo de costilla y pajarilla son algunos de nuestros platos para empezar el día. Y nuestra panadería, con el pan de bono recién hecho, almojábanas, hawaiano y más. De picoteo, empanadas, papas rellenas, bofe, chunchullo, chicharrón. Y para comer nuestros combinados, como bandeja paisa, arepas y patacones. El Rinconcito de Anita, Avenida Ecuador 47. Domicilios y comida por encargo en el WhatsApp 654-87-5865. El Rinconcito de Anita. Aquí podrás comer como en casa, pero no tendrás que lavar la vajilla. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Vas a encontrar mucha música en esta página web. Música latinoamericana, Es Latinos FM en Valencia, igualmente en Gandía, asimismo en Benidorm, en Elche, en Alicante. Estamos también en Murcia, estamos por toda la costa mediterránea. Nos estamos preparando para un gran evento el próximo mes de julio, exactamente el 29, de momento, con Panadería La Imperial del Quindío. Un evento grande. Mañana les estaré ampliando la información, pero viene algo muy importante con la Imperial del Quindío. Y es que mi amor solo existe para ti. Bueno, aquí les quería contar también con el sonido de esta canción, invitarlos a un lugar aquí en Valencia que les va a recordar bien a mamá. Visitando Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Patacón Tostado, puro sabor colombiano. Calle Albacete 21, zona Plaza España. Patacón Tostado, toda la información la puede encontrar en la página web patacontostado.com. Y por otra parte, les quiero también decir que hoy justamente regresa, luego de un merecido día de descanso. Los miércoles descansa Patacón Tostado, pero ya están de vuelta, con los patacones, los platos típicos de Colombia, los jugos de frutas tropicales, mango, guayaba. Bueno, hay para disfrutar en Patacón Tostado. En el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es cosa de Carlo Angulo. El personaje del día es el centrocampista Sergio Busquets, quien anunció que abandona al Barça al final de esta temporada. El actual capitán azulgrana pone fin a su etapa como jugador culé tras 15 temporadas en el primer equipo, durante las que conquistó 32 títulos en total. Se confirma lo que parece un secreto a voces, y es que Sergio Busquets anunció que no renovará con el FC Barcelona y que pasará a ser agente libre a partir del próximo 30 de junio. Así lo anunció a través de sus redes sociales, con un punto y final a su etapa en el Barça cuando acabe esta temporada. Es así como Xavi, quien había ofrecido ya seguir durante un año más, es ahora cuando Busquets es el que echa un paso hacia atrás y deniega, ya que establece que han tenido un camino inolvidable, pero que está listo, aunque ha sido una decisión difícil, para tener una última gran aventura. Es así como es el último integrante de una generación inolvidable que se despide del Barça, dando así una despedida después del equipo que conformaron junto a Iniesta, Xavi y, por supuesto, Lionel Messi, junto con Neymar. Al Barça inolvidable del sextete, Sergio Busquets abandona el FC Barcelona. Gracias, Carlos. Y de inmediato viene la información deportiva en el Café Mañanero. Vamos a ver qué me estoy diciendo. que viene la información deportiva en el Café Mañanero, pero antes está por aquí Diana Callen, que nos trae un mensaje. Atención a todas las madres. Diana, ¿cuál es el mensaje de Siempre Bellas? En esta, claro que sí, en esa oportunidad nos vamos las mujeres para lucir un cabello más sano y brillante con tecnologías de queratina Siempre Bellas. Recuérdelo bien, te invita a vivir una experiencia única e inolvidable y te damos asesoría personalizada en todos los servicios: corte de cabello, peinado, alisado, tintes, manicura, pedicura, limpieza facial. Somos distribuidores directos y exclusivos de productos EPA Colombia, productos a la venta al por mayor y al detalle. Estamos ubicados en la avenida del Dr. Guasman 13. Reserva tu cita al 661-1415-23. Y recuerda nuestras redes sociales: Facebook Siempre Bellas e Instagram EPA Siempre Bellas. Gracias, Diana. Vamos ahora con la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a la información deportiva en el Café Mañanero. Empezamos con la Champions. Estamos en la fase de semifinal. Anoche se jugó ese otro partido que estaba pendiente, luego del Real Madrid y el Manchester City, que recordemos terminó empatado 1-1. Pues fue el turno entonces anoche para el Milan e Inter de Milán, con triunfo para el equipo que actuaba de visitante. Adolfo Jiménez del Río nos tiene la crónica completa. También más adelante nos estará hablando acerca de lo que ha pasado justamente en el Giro de Italia. Hubo caída ayer, se corrió la cuarta etapa. De manera que vamos inmediatamente entonces primero con la información de la Champions. Y anoche continuaron las semifinales de la Champions con un partido quizá totalmente decantado a favor del Inter de Milán frente a su eterno rival, el Milán, el gran derbi italiano que cayó el Milán 0-2 en el estadio de San Siro, con goles de Edin Dzeko en el minuto 8 y Henrik Mkhitaryan en el minuto 11. Una victoria que pone ya en ventaja al Inter sobre Milán en la vuelta de la próxima semana. Y es que veremos en acción nuevamente a dos grandes colosos italianos, pero que quizá la balanza ya se ha decantado hacia un lado, el Inter de Milán. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Entonces, todo apunta que el Inter de Milán será el que estará esperando al ganador de la llave entre el Real Madrid y el Manchester City. Un partido que ha dejado muchos comentarios, sin duda alguna, y bien lo decía Giovanni García, la final anticipada es el duelo entre el Manchester City y el Real Madrid, el vigente campeón y el eterno retador, con un Pep Guardiola que todos conocen perfectamente en España. Bien, seguimos dando cuenta entonces de la actualidad deportiva, repasando la información. Pero antes, un mensaje muy importante para que lo tenga en cuenta. Hay un sitio que le está esperando para compartir gastronomía colombiana. Se trata de Don Arepo, en la calle Vicente Sancho Tello, número gastronomía, sí. Para compartir buena gastronomía. En Vicente Rodilla, esa es la cosa. Vicente Rodilla número 8, metro para atrás. Allí está Don Arepo, con ricas arepas, la especialidad de la casa, las arepas, pero hay mucha gastronomía colombiana para compartir en Don Arepo. Deseándole también a todas las madres un feliz día. Bien, continuamos con la información deportiva. Adolfo tiene más. Vamos ahora con las semifinales de la Europa League, donde tenemos a un representante. Se trata del Sevilla. Y si el Real Madrid es el máximo laureado en la Champions, y continúa representando a España en esta competición. En semifinales, en la Europa League, también hay un representante español y se trata nada menos que del máximo ganador de copas de esta competición, la Europa League, el Sevilla. Un Sevilla que esta noche se verá las caras de visita en la Juve, 9:00 p.m. Pero simultáneamente tendremos otro señor partidazo, porque la Roma de Mourinho se enfrenta al poderoso Bayer Leverkusen, 9:00 p.m. Esperamos ver tremendos partidazos y una excelente presentación por parte del Sevilla, que viene creciendo de las manos de su nuevo entrenador, Mendilibar. ¿Podrá el Sevilla vencer a la Juve en su casa? Otro hueso duro de roer para el Sevilla ante la Juve. La Juve es un partido atractivo en la Europa League, el segundo torneo de clubes más importante, podríamos decir la segunda división de Europa, ¿no? Ya está con nosotros Giovanni García. Giovanni, buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. ¿Le gustó el partido entre el Milan e Inter de Milán? No, a mí ese fútbol no me gusta, es un fútbol rácano. ¿Pero lo viste? Sí, claro, totalmente, claro, 11 minutos y ya está, 11 minutos, 2-0, primeros 11 minutos, goles de Seco y Marquillar y ya está, hasta luego a dormir, ya a dormir, el resto era para dormir, una dormidera total, pocas emociones, pocas llegadas al área, un solo remate en el primer tiempo por parte del Milan, en el segundo tiempo el Milan no remata prácticamente nada, no, es una vergüenza, la verdad es que el fútbol italiano es de lo más malo que hay en Europa ahora, ¿no? Es un cementerio. Y la verdad es que a mí no me gusta ese fútbol. Dirán muchos que vuelve el catenacho, vuelve no sé qué, el fútbol defensivo. Estaba leyendo una crónica ahora del País. Sí, ese es el fútbol que le gusta a los italianos. A mí me sorprenden los italianos en el fútbol, la verdad. Sí, Giovanni, lo que pasa es que lo que está diciendo parece una contradicción de la realidad. Sí. Era que Italia metió 3 equipos en los cuartos de final de la Champions. Tuvo 4 equipos, ojo, cuatro equipos. En los cuartos de final, y uno dice, asombroso. Sí. Pero es que aprovecharon fue el calendario porque se intentaron. Pero bueno, del modo que sea, Giovanni, sí. Se metieron, ya. Pero son cosas que solamente hace España, solamente puede hacer la Premier League, ni siquiera la Liga Alemana, la Bundesliga, pero lo han hecho y eso representa que podríamos pensar, la realidad nos dice, ¿ha vuelto el fútbol italiano? No. A ver, ¿cómo volver un equipo italiano que hace 6 meses quedó eliminado de un mundial? O sea, es que no puede ser que el fútbol italiano vuelva. Ha retrocedido el fútbol europeo. Ha retrocedido considerablemente. Yo no sé si por el mundial, pienso que por el mundial, gran parte de los clubes grandes, hombre, se desvencijaron, se despoblaron de la condición física y atlética. Los mató el mes de diciembre, la concentración de selecciones y demás. Y el fútbol en la Liga y el fútbol en la Premier ha sido muy pobre. La Premier emociona porque los equipos hacen goles. Pero la Premier es de lo pobre. Mire los resultados de la Premier. Apenas un solo equipo en cada una de las competiciones en las fases de semifinales. De lo más grande y poderoso. Una liga que invierte 3.800 millones de euros en fichajes en una sola temporada. Y que apenas coloque un equipo en semifinales de Champions y un equipo en semifinales de la Europa League, ¿dónde está? No, que es que a ellos les interesa no la Premier. Bueno, que sigan jugando su Premier. Claro, es como la hípica. Ellos tienen allá sus tours, tienen sus grandes competiciones de hípica, pero es para ellos. Ya no sale ningún campeón del mundo, digamos, en hípica. No hay ningún portento ni en caballos ni en jinetes, porque yo lo viví. Es que yo viví en Londres. Yo digo... Si esto es lo que nos venden es pura publicidad. El País está en quiebra ahora. El País físicamente, Inglaterra está en quiebra, quiebra física. No hay empleo. Le dicen a la gente lo que no es, hay mentiras. No tienen transportistas, no les llega comida. Entonces, se gastan 3.800 millones en fútbol para mostrar un solo equipo a nivel internacional y dar pena en un mundial. Es que yo eso no lo entiendo. Yo no lo entiendo. Italia en la misma situación. Italia no va a los mundiales, no ha ido a los últimos 2 mundiales y no va a ir al que viene tampoco, porque si no tiene equipo, no tiene selección. Giovanni, pero es que en el próximo mundial van a poder participar 48 equipos. Por más que, ya. Sí, pero Italia, como siga, si no tiene nada, si no tiene nada. Empezando porque ellos cambian de técnico cada 6 meses. Mire, anoche me podía mirar al Milan. Giovanni, vamos a retomar el tema de la Champions, porque... Sí, no, anoche, de la Champions. ¿Usted cree que puede ser Pioli el técnico del Milan? Hay tantos técnicos en Italia, hombre, portentosos, me parece que han desperdiciado muchos técnicos que no son lo mejor del mundo, pero en su fútbol italiano tienen un prestigio, un recorrido. Bueno, no rescata, ellos están, Giovanni, no rescata cierto punto, nada hasta, de ese duelo, de esa otra semifinal entre el Inter de Milán y el Milan, o no, Milan yo, e Inter yo, de Milán. Mire, todo apunta, permítame, sí. Todo apunta entonces que... El Inter es el que se va a clasificar para la final, para enfrentar al ganador entre el Manchester City y el Real Madrid. Ahora, yo no entiendo qué pasó con Rafael Leao. Es que ahí le iba a hablar yo a los técnicos. ¿Cómo es posible que desperdicie al jugador que tiene de titular, que es la gran figura? Es como decir, sentar a Vinicius, no lo pone ni lo lleva al banquillo, y desperdicia un jugador que no es la superfigura mundial, no. Pero para ese equipo y para la liga italiana es un jugador importante. Y es el gol. Está bien, Ibrahimovic viene de lesión, de operarse, tal. Los meniscos, los ligamentos, ya está muy viejo. Pero el gol lo tenía Leao. ¿Por qué no fue convocado Leao? O mejor dicho, ¿por qué a última hora lo descartó? Ahora van a decir que no. Que es que el técnico intentó que defender. Yo soy hincha del Milan en Italia, o era hincha en la época de Arrigo Sacchi y de Fabio Capello. Y me da tristeza ver. Yo estuve en la final en Japón de Atlético Nacional con el Milan en 1989. Y da vergüenza lo que está pasando ahí con el Milan. La década del 90 fue la década del fútbol italiano. Sí, además porque yo la viví, yo estuve en el Mundial del 90 en Italia, y yo admiraba lo que tenían ellos y demás, pero ellos entraron en una decadencia económica total, que eso le puede pasar a la liga, y le está pasando a la liga. Giovanni, simplemente... Eso hablaremos después, porque claro. Yo lo de la liga lo miro en algodones, lo de la liga es por tacañería, no quieren invertir, todo el mundo ahorrar, y esto no es así. En el fútbol hay que invertir para poder sacar resultados. En cambio, en Italia es que se vino abajo, porque empezaron a malgastar los millones y los equipos se vinieron abajo. De eso hablaremos mucho, que he hecho un estudio del fútbol italiano de muchos años, mi estimado Jorge, y sé por qué su mediocridad en este siglo XXI, porque si en el siglo XXI no ganan nada, no han ganado nada. Muy bien, la conclusión entonces, aunque parezca que el fútbol italiano está de regreso, que hay una nueva efervescencia que se ha visto en esta Champions, hay un detrimento en el fondo. Nos quedamos con esa conclusión. Anoche me daba sueño, el segundo tiempo yo decía, ya. ¿Esto qué? ¿Por qué tengo los ojos como cerrados? Giovanni, que tenga un feliz día. Viene Adolfo Jiménez del Río a finalizar con, bueno, Jorge, con el Giro de Italia, donde ayer se cayeron. No, yo le hago así peyorativo y exagero, pero la verdad es que sí, el fútbol italiano no. Me emociona más el fútbol alemán, porque el fútbol alemán por lo menos tiene testosterona. Esto ya no. Vamos a ver qué dice Adolfo, Bueno, listo, chao, hasta luego. En una accidentada y lluviosa etapa en el día de ayer, la quinta más exactamente del Giro de Italia, el ciclista australiano Caden Groves de Alpecin Genestip, y en el sprint final se la llevó después de haber recorrido 171 kilómetros entre las localidades italianas de Atripalda y Salerno. Eso sí, la característica de esta etapa fueron las caídas nada menos que los super favoritos Remco Evenepoel y Primoz Roglic. Eso sí, la organización del Giro de Italia tiene que estar muy pendiente, porque la primera caída de Remco Evenepoel fue causada por la cruzada de un perro en plena competencia, un hecho que no debe suceder en ninguna competición ciclística, y menos a las velocidades que ruedan estos competidores. Terrible complicación con la segunda caída también de parte de Evenepoel. Afortunadamente ya estaba en el tramo de seguridad. 2,8 kilómetros faltaban para la meta. Y después de estas desastrosas caídas y complicada etapa de lluvia, la tabla de clasificación quedó de la siguiente manera, liderando Andreas Lekundsson de Noruega, que se mantiene con el maillot rosa. seguido de Remco Evenepoel a tan solo 28 segundos. En la tercera se mantiene también el francés Aurélien Perrepintré a 30 segundos. En la cuarta, Joao Almeida de Portugal a un minuto. Y en la quinta, Primoz Roglic del Jumbo Visma a un minuto 12 segundos. El mejor latinoamericano, el colombiano Santiago Buitrago, que se mantiene en la posición 22 del Bahrein Victorious a 2 minutos 52. Eso sí, el que se ha bajado en la tabla de clasificación es el colombiano Rigoberto Urán, que ahora está en la posición 24 y a 3 minutos 34. Y para hoy tenemos la sexta etapa con salida y meta en Nápoles, con un recorrido de 162 kilómetros y con dificultades bastante pronunciadas, ya que tendremos los premios de segunda categoría con 8,3 kilómetros al 6,2% y el pico de San Angelo de tercera categoría con el 4% de desnivel. Eso sí, los últimos 30 kilómetros son llanos y será una jornada propicia para las escapadas. Asoma la montaña y seguramente se van a ir recuperando los ciclistas colombianos, en el caso de Rigoberto Urán y Einer Rubio. Recordemos que el Giro empezó con una crono individual y lógicamente allí mucha gente sacó ventaja, pero luego la carretera irá poniendo a cada quien en su lugar, como bien lo dice Rigo. De esta forma llegamos a la parte final. A propósito, se cayó Egan Bernal, pero sin consecuencias, ayer en el Tour de Hungría. Egan Bernal se está preparando para el próximo Tour de Francia. Ojalá y llegue en buenas condiciones. Las sensaciones que he estado transmitiendo hasta el momento son buenas y todos esperamos el regreso de Egan Bernal. Parte final del Café Mañanero, parte final de Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Diana Calle, Carlo Angulo y este servidor Jorge Rivera. Estamos muy agradecidos de la atención prestada. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Visita nuestra web en internet latinosfm.es. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres ya no lloran. Las mujeres, además que facturan, escuchan. Con M de Mujer, el magazine matutino del Mediterráneo que nadie debe perderse. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Para los más pijos, descarga nuestra app en tu iPhone. Latinos FM. Anda con él, diciendo que cuando yo lo vea junto eso me va a doler. Hablando más de ella sin tú conocerla, sabiendo que... Trae tu envío y te mejoramos el precio de la competencia. Acércate a nuestra oficina de Avianca Express en Gran Vía Fernando el Católico 26, Metro Ángel Guimerá. O llámanos al 9100-59901 y comprobarás que en Avianca Express somos los más rápidos y económicos. Y también participarás en el sorteo de 1,000 euros para la compra de tu próximo billete. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab, parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Por primera vez en Valencia, desde Colombia llega Las Diosas del Vallenato y su agrupación en concierto, cantando todos sus éxitos. Porque lo vine a conocer, señor. Viernes 19 de mayo, celebrando el Día de las Madres, Las Diosas del Vallenato. Y todo daría por ti de todos modos.

otra vez. Quédate toda la vida. La reina de la FM, Black Ruby. De lunes a viernes desde las 10 de la mañana. En Con M de Mujer, Black Ruby, Black Ruby. La reina de los mandos. Súbele el volumen y disfruta. ¡Ay, Dios! Muy, muy, muy, muy buenos días, mis queridos traviesos. Welcome to Con M de Mujer. Comienza el primer magazine para la mujer latina, empoderada, endiosada, trabajadora, luchadora, madre, amiga, hermana, amante, guerrera de todo el Mediterráneo, que nadie debería perderse. Jueves, que te quiero, jueves 11 de mayo, ya estamos a 11 del quinto mes de este año 2023. Jueves 11 de mayo, hoy toca despecho. ¡Ay, sí! Hoy solo tocan esos temas que en algún momento de nuestra vida nos han hecho caer alguna lagrimilla por amor. Esos temas que cantamos aunque estemos en una relación sana y feliz. Tú sabes de qué tema estoy hablando, ¿no? 640-8642-81, el teléfono para que te comuniques con nosotros.